La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Solo has cometido un pequeño error. Como comentábamos recién, digamos, la unidad que recién y que todos los jueves nos acompañan, los compañeros que están en el pabellón 5, en la unidad 46, queda enfrente a la Cárcova. No es casual, digamos, no es casual también que el penal esté al lado del basural del SAMSE, exactamente. Para poder hablar con Waldemar, que tenemos bastante para hablar con él, me parece. Largo, largo y tendido, si nos da el tiempo, esperemos. Digamos, así para hacer una presentación formal, que iremos informalizando la charla. Waldemar es fundador de lo que es el Centro de Enseñanza de la UNSAM, dentro de la Unidad 48, que es conocido como la UNSAM, es la Universidad de San Martín, y esto es el CUSAM, que tiene como un predio dentro de la unidad 48 que queda en el complejo penitenciario de San Martín, y también es un militante barrial, un militante social, junto con el resto de sus compañeros y compañeras o vecinos o el nombre que le quieras poner, pero sí como que se vienen moviendo hace rato para transformar parte de su historia y de nuestra historia. Ahí tiene una biblioteca y popular y también un merendero. Waldemar, la primera pregunta, viniendo también en relación a cómo venimos nosotros con el programa, es que si vos nos puedas decir qué diferencias o qué similitudes encontrás en esos muros que quizá vemos en el penal, pero me parece que también esos muros están a muchos de los barrios que se los conoce como villas, como la Cárcova, que está estigmatizado igual que un penal, y si encontrás alguna diferencia. No, la única separación física así que encontramos es el muro ese que vos recién nombrabas. Pero, o sea, como la será que la cárcel está tan pegada a nuestro barrio, ¿no? Es que nosotros ahora cuando decimos vamos al fondo de la villa, termina siendo la cárcel el fondo. Uh-huh. O sea, la gente que habita tanto la cárcel como la gente que habita la villa, es la misma gente, o sea, la misma población, ¿no? Uh-huh. Difícilmente encuentres presa gente que no sea pobre, para decirlo así, ¿no? Que no sea una villa o que tenga altos estudios, por ejemplo. O sea, siempre la población que caracteriza a la población carcelaria por un lado son muy jóvenes, o sea, hay poca gente detenida que sea mayor de 40 años, ponele. Uh-huh. Gran parte de la población carcelaria tiene niveles educativos muy bajos, muchos de ellos no son analfabetos inclusive, ¿no? Uh-huh. Así que no en realidad no hay mucha diferencia entre lo que es, en este caso, la Cárcova y lo que es la cárcel. El muro quizás en la villa sea el cordón que se arma por gendarmería en este momento, ¿no? Que de alguna manera funciona como el muro de la cárcel. Uh-huh. Porque en donde uno anda muy fuera de la villa por mucho tiempo, automáticamente ya está la policía parándote, te identifica que, o sea, que sos de la villa, y la primera pregunta cuando te detienen es qué andas haciendo por acá, ¿no? O sea, como diciendo, ¿no? ¿Qué haces por un lugar donde no estás permitido que andes? Sí, sí. Es, sí. Así que es muy, muy similar. Nosotros decimos que la villa es la sala de espera de la cárcel, ¿no? Así como que los pibes están esperando cumplir 18 años y es un destino cierto, o sea, ¿no? El tener un... Si no es un contacto directo con la cárcel... Sí, un familiar o un amigo. Sí, sobre, claro, sí, un vecino, el de al lado. O sea, todos tenemos un pariente o algún amigo que pasó por esa circunstancia. Hay que ser un poco sensato cuando se pone, o intentar serlo, aunque sea, ¿no?, coherente a la hora de discutir estas temáticas, porque cuando uno habla de seguridad, o cuando habla de exclusión, de delito, de delincuencia, ¿no?, hay que tomar la precaución de que no sea seguir alimentando todo este discurso corporativo, este discurso que ya tiene definido el punto de aplicación punitiva, ¿no? O sea, ya se sabe quién va a ir en cana, ya se sabe cuánto, ¿no? Uh-huh. Gran parte dicen que están en contra de la cárcel, porque hoy sería tonto, ¿no? Decir que una cárcel funciona, ponele, ¿no? O sea, nadie te va a decir que una cárcel sirve hoy día, ni siquiera la gente de derecha te va a decir eso, ¿no? Pero lo que indica es el incremento de cárcel. O sea, en los últimos 10 años se habrá multiplicado el número de cárceles en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Hoy estamos, me parece que estamos en la cárcel número 50 y largo, 57 por ahí. Okay. Y estaría bueno también, o sea, hacer un análisis histórico de cómo en los últimos tiempos se multiplicó la construcción de cárceles, ¿no? Y la construcción de cárceles en zona, en los cordones de la provincia, en el segundo cordón. Porque antes, cuando uno hablaba de una cárcel, hablaba en el campo. Hoy tenemos cárceles acá en Campana, en San Martín, en Ituzaingó, en Loma de Zamora, ¿no? Es como que en donde hay una zona así de villa, le están poniendo una cárcel, como si lo único que faltaba, ¿no? Vos sabés que en una de las notas que te han hecho, porque también de un tiempo a esta parte tu militancia y tu compromiso con lo que estás encarando en estudio te ha hecho ser una de las personas más visibles en el campo, digamos que visibles en el sentido, seguramente te debe pasar de todo cuando es utilizada tu persona por, digamos, no por tus logros sino por de dónde venís, ¿no? Sí. Pero ahí hablabas de que la cárcel en una de las entrevistas sirve, pero sirve como función en relación al modelo de sociedad, digamos, ahí tiene una utilidad que, claro, es la que estás contando vos, digamos. Claro, es eso, o sea, mentira que no es funcional, o sea, ¿no? O sea, la cárcel está ahí y está sirviendo, o sea, a alguien le está pagando, ¿no? Sí. Está sirviendo ya sea para depositar gente que está molestando, que está de más, no sé el criterio que no. Uh-huh. Ya sea para lavar plata, ya sea para lo que sea, o sea, hay gente que le está yendo bien con la construcción de cárceles. O sea, por eso digo, es ingenuo hoy decir que las cárceles no sirven, ¿no? Porque su crecimiento indica otra cosa. O sea, si las cárceles no servirían, estarían disminuyendo, no se estarían en aumento. Por eso digo que no hay que ser ingenuo, ¿no? Cuando a la hora de discutir esto, nada más. Sí, también está el otro punto, que es que en teoría digamos, la hipocresía de decir que la cárcel sirve para la reinserción y esas palabras que quedan perfecto, claro, pero que reinsertarme a dónde, a qué, digamos. Claro, la rehabilitación, ¿no? Ponele. ¿Con qué métodos? Pero eso es un legado que queda desde el nacimiento, ¿no? De las cárceles, o sea, como de los primeros estudios de la delincuencia en cuanto como una enfermedad patológica, ¿no? Uh-huh. O sea, vos fijate que al preso se lo llama interno, ¿no? Claro, sí. O sea, como uno que está internado, como en un hospital, ¿no? Como que por eso inclusive la rehabilitación, ¿no? O sea, se da por sentado que es una enfermedad biológica, ¿no? Patológica, que no es una cuestión social, ¿no? Sí, sí, se deja para el lado de la química, del digamos, de lo corporal, físico. Claro, y así nace la criminología, inclusive, ¿no? Y hoy, si bien no está permitido hablar de raza, o sea, llama la atención que sean mayormente morochos los que están en cana. De una. ¿No? Como la relación de la biblioteca y el merendero, ¿qué historicidad tiene Waldemar ahí en la Carcova? Y nosotros cuando arrancó todo esto de la universidad en la cárcel, fue más que nada por una demanda nuestra, ¿no? Por garantizar nuestra educación. Uh-huh. Y hoy lo que se conoce como el CUSAN arrancó con una biblioteca, ¿no? Con la biblioteca que está en la escuela. O sea, lo primero, el primer germen de lo que hoy es el CUSAN fue una biblioteca. Y después de habernos formado ahí en la cárcel, de haber tenido la experiencia universitaria, para muchos la primera vez, ¿no? Uh-huh. Y de haber logrado lo que logramos, era ya, cuando estaba pronta la libertad, era la necesidad inclusive de poder volcar también eso en nuestros barrios, ¿no? Por eso, ahora que me toca estar en libertad, es como que volvimos a arrancar de vuelta con una biblioteca popular en la villa, ¿no? Como poniendo en balance, decíamos nosotros, si una biblioteca en la cárcel generó lo que hoy es el CUSAN, ¿qué generaría una biblioteca en la villa? No, eso fue el interrogante y quizá lo que nos llevó a concretar la biblioteca popular La Carcova, hoy acá en La Carcova, la única biblioteca del barrio. Y después, con respecto al merendero, es otro compañero, Mario Cruz, que arrancó en un barrio también cerca de, que es en San Martín, también en Villa Sarmiento. Uh-huh. Que también es esta de poder volcar y generar un lugar en los barrios para... Nosotros siempre dijimos que nuestras organizaciones, tanto la biblioteca como el merendero, están hechas para desnutrir el servicio penitenciario, ¿no? O sea, para no seguir alimentando todo, uh-huh, todo el sistema carcelario. Sí, para torcer un poco lo que supuestamente ya... Sí, parece que vinieron en el destino. Parece que va recto, sí. Claro, generar una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de algo distinto. Simplemente eso. O sea, no es contención, no es asistencialismo. Es simplemente estar ahí con los chicos y generar las condiciones como para crear. O sea, para crear a través de la educación, a través del arte, ¿no? A través de la cultura. Sí, la fuerza que tiene que sea de dentro también, ¿no? Claro. Digamos, desde el barrio, claro, desde el barrio. O sea, no bajar con nada explícito, ¿no? Con nada acabado, ¿no? Imagínate que cuando nosotros arrancamos la biblioteca, nuestra idea era alfabetizar adultos. Ponele, porque habíamos alfabetizado mucho tiempo dentro de la cárcel. Uh-huh. Y desde el primer momento que arrancamos en la biblio, lo que se apropiaron del espacio fueron los más chicos. O sea, la gente que concurre a la biblioteca mayormente son de 15 años para abajo. O sea, no, por eso también hay que estar abierto cuando uno arranca un proyecto de esta característica, ¿no? A leer lo que pide el barrio, más que nada, ¿no? Porque si no, termina reproduciendo todo una política estatal, así, viste, como el gran problema que tienen las escuelas en los barrios. O sea, que construyen un edificio hermoso con todos los condicionamientos, que después están vacías de sentido, de contexto, ¿no?